Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es jueves 4 de octubre de 2012. Hasta las 2 aquí estaremos un día más contando toda la actualidad deportiva del club de fútbol. Os saludamos a todos los que estáis interesando en la radio de Radio Marca y para toda la provincia de Elche y para toda la provincia. Os contamos la actualidad de Elche también a través de TV.es. Vamos a por titulares. El técnico de Elche afronta el partido frente al Mirandés como todos, es decir, como una final, y afirma que el equipo burgalés tiene menos puntos de los que merece. En Miranda de Ebro existe la sensación de que llega el coco. Pablo Infante Zaca es su jugador franquicia. El técnico blanquiverde no da más importancia a los puntos que saca tercero 5 y a los 8 en los que aventaja ya al Murcia octavo, que sería el que primera, la primera cuadra que se queda ahora fuera del play-off. Y esto es un dato importante: si él en Elche al Mirandés conseguiría batir otra marca histórica, sería el equipo de segunda división que más puntos ha sumado en las 8 primeras jornadas, 22. Para eso tiene que ganar. La expedición blanquiverde viajará en avión, vuelo directo hasta Bilbao, y pasará 2 noches en Vitoria. El míster lo ha agradecido públicamente al Consejo de Administración. Y por supuesto también estamos al cabo de las redes sociales para que podáis opinar, y hoy de manera absolutamente, yo diría, libre. Hola, buenas tardes, Paco. Pues sí, hoy en las redes sociales pues, no lanzamos ninguna pregunta, simplemente abrimos las redes sociales para que los oyentes, si han presentado el derecho, opinen de forma breve, sí, sí, sobre lo que quieran, que tenga que ver claro con el derecho. Barra libre, hoy hemos pensado que, ¿por qué no? Vamos a dejar que expresen vuestras opiniones, comentarios, sugerencias, preguntas, todo lo relacionado con el estilo de fútbol, a todos los niveles, que os preocupe o que os alegre. Barra libre para que podáis dejar vuestros comentarios a través de Twitter y de Facebook. Bueno, pues la verdad es que el Elche tiene en la mano la oportunidad de batir otro dato histórico. Si ya es históricamente el mejor arranque en su historia, durante la redundancia de los 29 años desde que nació en 1923 oficialmente, aunque nació en el 22, pero oficialmente el club fue fundado en 1923 para cumplir 90 años el próximo año, en 2013. Por eso digo que ya ha conseguido mejorar el mejor arranque, igualó las 5 victorias de la temporada 58-59. La postre fue la temporada de Elche, el Elche Club de Fútbol, porque fue la primera en la que consiguió su primer ascenso en primera división, igualó aquel arranque formidable de 5 victorias seguidas, y aunque no consiguió batirlo en cuanto a victorias, sí lo batido en cuanto a rendimiento y resultados, porque en la sexta jornada no perdió, empató en Huesca, mientras que aquel equipo ya hace 54 años sí perdió. Por lo tanto, mejoró por lo general. Con aquel empate lo sigue mejorando mientras no pierda, ya está batiendo cada semana el mejor arranque de su historia. Pero es que ahora tiene la oportunidad de conseguir otra marca, que además sería histórica. El mejor arranque en segunda división lo protagonizó el Málaga en la 2007-2008, ganando las 7 primeras jornadas, es decir, sumó 21 puntos en las 7 primeras jornadas. Pero hasta la octava jornada, en la octava jornada, perdió precisamente aquí en el partido de Málaga. Bien, esto quiere decir que si el Elche gana el próximo sábado en Miranda de Ebro, en Anduba, llegaría hasta los 22 puntos. Marca nunca antes conseguida, sumada por ninguna escuadra en segunda división en las 8 primeras jornadas. Por tanto, si el excelente Mirandés conseguiría batir la otra marca histórica, sería el equipo de segunda división que más puntos hubiese sumado en las 8 primeras jornadas, llegando hasta los 20. Vamos a esperar que sea así. Esto de los récords al técnico de Elche no es que no le guste. Lo que pasa es que yo creo que ya tiene predeterminado los seguro que él públicamente no saca el pecho y hace muy bien. Primero porque no va con su personalidad y segundo porque entiende que no le favorece a él. cuando le preguntábamos al técnico del Elche qué reflexión hacía de saber que en las 7 primeras jornadas de liga, en un margen de tiempo tan corto, que queda mucho, ya le sacas 5 puntos al tercero y 8 al Elche, que sería el primero de los que se queda fuera del tercero. En solo 7 jornadas, sacarle 8 puntos. Menos significativo. Y le preguntamos este dato a la gente. No lo analizo. Yo soy muy pesado cuando veo el día a día, pero es que no me paro a pensar. Me entero que estará 8 porque lo dijo. No lo sabía. Pero lo de 5 sí, porque vi el empate de la Almería y sé que suponía que no podía hacerlo. Pero lo vi como entrenador, como aficionado, no analizando que se lo ha hecho. Pues sigue, como digo, en esa línea de modestia, que está francamente bien y que creo que es muy positivo para el conjunto ilicitano, y en esa línea se mueven José Arrancos, jugadores, sobre todo porque la bofetada fue tan grande la temporada pasada, la decaída del equipo fue tan enorme, en tan poco tiempo cayó tan bajo y de manera tan vergonzosa en algunos partidos. Claro, 3 meses después te ilusionas, pero no te quieres hacer. No quieres hacer la cuenta de la leche. Por eso entiendo perfectísimamente la filosofía y la estrategia de equipo. Porque además, con toda la razón, eran muchísimos partidos. Eran tanto como 35, digamos 7 jornadas. Estamos en el kilómetro 7 de esta maratón, que yo siempre digo que la segunda división, que coincide además con los kilómetros de una maratón, los partidos de la segunda división. Claro, que una maratón, pero el 35 no queda. Eso sí, estos 19 y sobre todo el cómo los ha conseguido, el trayecto que ha recorrido y la imagen que ha dejado, eso ya no se lo quita nada. Hasta el punto de que en Miranda de Ebro, esta mañana tengo la oportunidad de hablar con un compañero allí de la localidad burgalesa, y lo primero que me decía era: oye, Paco, no nos coleéis. La sensación que tienen en el Mirandés. Bueno, en el Mirandés no, pero sí en el entorno del aficionado del Mirandés. En la leche como el coco, y es normal. Y tú puedes ser líder impresionando, o puedes ser líder sin impresionar. Pero luego el leche es un líder que podríamos decir que casi impresiona, porque sus números son realmente brillantes. Ganado todos los partidos y menos uno en el que más mereció ganar, y el equipo de casa tirando balones por los últimos minutos con un proceso cruzado por tener contrario, pero que le dio la imagen, no ha perdido, es el máximo goleador con 15 goles en 7 partidos, a más de 2 goles por partido, es el tercero menos goleado con 5 goles en 7 partidos, a menos de 1 gol por partido. El Mirandés además es un partido perdido, que evidentemente hizo un campañón el año pasado, pero vamos, con el 0 mayúscula en la liga, se salió y por eso está en segunda, y en la copa no es que se salió, es que casi se sale de órbita, porque con su humildad llegar a las semifinales de la Copa del Rey, habiendo eliminado por nada, por este caso eliminatoria, por la eliminatoria a primera. Yo contra todo un atleta de Bilbao, doble finalista en la Copa del Rey y en la Copa del Rey. El fue extraterrestre. Claro, este año, en la segunda ya. Además, tiene la baja de Pablo Infante, que no se está mal. Bueno, ¿qué equipo va a poner el técnico? Pues, si sigue en su línea, evidentemente no va a intentar nada. Va a aplicar la lógica pura. Repetición de 11, ¿para qué va a arriesgar con Generelo si llega un poco justo? Ya a lo mejor al final lo pone. Yo creo que no. Veremos mañana. Se ha quedado 5 en este paquete de la ciudad. más, 27 minutos para llegar a las 2 de la tarde, Rosa, hoy hemos dejado barra libre para que los oyentes... Mirandés espera un partido de ida y vuelta, un Mirandés de juego directo. a Flaño Asensio para que juegue de extremo, que en realidad no va a ser extremo, sino que solo va a tener la labor de tapar. Y voy a conseguir a quitar a Rivera porque voy a poner a un hombre de contención, porque es un equipo organizador. Eso sí ya es de entrenador. Pero este no es el caso, tiene toda la razón. Hay que mirar, hay que estudiar bien la cosa. Tienes que saber sus puntos fuertes y sus puntos. Pero para que nadie se está mirando un vídeo para que pase otra vez. En eso, pero no hay que confundir una cosa. Dentro había Pellegrín, decía que en el partido frente al Recre, con el 1-0 sufrieron y que durante 3-3 se atacaron. Le preguntamos si compartía esta opinión. Lo leí, pero yo no comparto esta opinión. No he dado de decir, sino después de haber visto más un partido, creo que el equipo no está haciendo la parte. Claro, por la parte defensiva, y no creo que el equipo es muy serio, sino porque la competencia muy importante es más goles. A lo mejor por no dar importancia al último pase, pudieron llegar a un mejor pase, pero yo creo que el equipo no tiene la posibilidad y que en ningún momento lo que es esa acción de cuando se está ganando ya va a poner el plan, porque estamos en posición de la vida. Yo tengo que ir a por ahí, tenemos que hacer más goles, pero primero que ocurre es un sistema de falta de efecto que no falta de efecto. El vestuario sigue siendo la clave, esa unión. Yo ya dije el vestuario, la fuerza del vestuario, es que nosotros, pero estirábamos en solo para la primera ronda, sino para que llegase una racha mala. Sí, al final yo creo que los equipos están más preparados para, de hecho, está preparado para la victoria tampoco. Está preparado para muchas victorias. El equipo solo está preparado para soportar la esa añadido de presión externa que había en torno a la situación de récord. Estaba al margen de récords y de fechas históricas. En torno a la parte de arriba, asumirá cuando venga una derrota, asumirá cuando venga el dos, pero el jugador va a asumir una carrera tan larga, como decía, con la naturalidad, y trabajando como trabaja. Yo no quiero que el equipo trabaje más cuando venga la derrota, porque el equipo lo tiene que asumir. Hay que trabajar más. Si trabajamos más, trabajamos a tope y ve o nota algún grado de euforia en el exterior. No, en la web, no, digo en la respuesta, de estas ciudades. Comparto ya lo mismo, comparto la alegría de la gente, porque somos lo que necesitamos. Comparto con alegría, me encanta con la calle de que la gente tiene que llevar su y que están orgullosos. Y a mí me gusta mucho que estés aquí, pero lo demás, bueno, el usuario, yo creo que vive con la cultura, que es un estado de gobierno, que es un estado de gobierno. Y la última, sobre el viaje. Han cambiado el avión por el autocar, que realmente tiene de maravilla y reconoce públicamente. Voy a darlo todo y hasta que salga el ellos cuando consigan el ascenso. Porque si no aprovechamos después de 89 años una sola vez que tenemos la posibilidad de ser los mejores de presentarnos cuando tenemos los 89 años. David Martínez, vaya a preguntar, ¿cómo va la reducción a 500 metros? ¿A mí que podríamos atarlo un año más? ¿Para que sí podría quedarse un año más? A ver, una por una. Ya lo dijo Juan Aguirre en el otro lunes, que se lo quieren tomar con calma. Están viendo, pero no quieren ser justos y quieren ver todo lo que estamos haciendo. Yo creo que máximo dos semanas y mes que están por otra vez. ¿Qué podríamos hacer? Siete. Creo que habrá que esperar también, que esto ahora, todo el día ahora mismo, pero los resultados globales son los que deben darnos la auténtica perspectiva. De momento, claro que para mí se lo pasa. Si es la primera, el otro tiene prioridad sobre el resto de equipos para que la gente pueda años que no se veían las caras, eso lo hicieron una vez que fue en Copa Mundial. Por tanto, será la primera visita de los invitados de Liga Municipal de Andúba, el único antecedente fue la temporada 77-77, con el Elche en primera división cuando ambos equipos disputaron la segunda ronda de la Copa. El encuentro fue una auténtica fiesta en Miranda de Ebro, que veía cómo su equipo se enfrentaba a todo un partido de división, y así lo entendieron las autoridades locales, que decretaron medio día festivo y las empresas de otros colegios cerraron a medio día para que nadie se perdiera y la contenía. El 10 de noviembre del 76 se detuvo a por primera vez en Miranda de Ebro, el partido terminó con victoria de los búlgaros por 2-0, porque la verdad es bastante malo, de los dirigidos del partido por Felipe Besón. Y además tiene que votar en el pésimo estado del terreno de juego que estaba aquí impracticable debido a las consecuencias caídas sobre la ciudad castellana de Andúba. Andueza a los 7 minutos adelantaba el Mirandés desde el punto de penalti y Paco a falta de 12 minutos marcaba el otro gol. En el segundo tiempo el argentino Jorge Dominici veía la tarjeta roja directa y dejó al equipo 10 segundos. Para que os hagáis una idea, el técnico argentino de Elche, Felipe Besón, es arenio de salida, seguro que suenan a Bobby, Emilio Esteban, Indio, Dominici, Cortés, Felipe, Aníbal Montero, Sicha, López Botella, Gómez Cordino, Antón y Juan de Ramos. Un equipo. Bueno, pues vamos a ver si por la cuenta que nos trae por primera vez en Liga de Elche gana en la Cuba y es capaz de traer un conjunto que como de Roma tiene el récord de ser el equipo con más puntos en la octava jornada de la primera jornada de Liga en toda la historia de la un par de cosas también destacar que la Escuela de Elche de Fútbol mantiene abierto el plazo de inscripción de apuntar a tu hijo para que aprenda los valores del deporte en el tiempo inteligente en una escuela jugable. También recuerdo que la escuela de porteros de Marcos Abad, entrenador de porteros de la primera partida, ya está en su quinta temporada, la sesión de la escuela en la cuesta de 50 euros mensuales. También os comento que la primera. gracias por vuestra atención. Recordad que hoy hay Europa League, hoy no hay remate. Sí, hasta luego.